Sección 48 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El cementerio del padre Lachaise. Parte 1. No se engañaba el señor de Beauville cuando dijo al señor barón de Danglars que había hallado el cortejo fúnebre que acompañaba a Valentina a su última morada. El tiempo estaba sombrío y nebuloso. Un viento caliente aún, pero mortal para las hojas ya secas, las arrancaba de las ramas desnudas poco a poco y las hacía remolinar sobre la inmensa muchedumbre que ocupaba el baluarte. El señor de Villefort, parisiense puro, miraba el cementerio del padre Lachaise como el solo digno de recibir los restos mortales de una familia de París. Los demás le parecían cementerios de campo, indignos de guardar los despojos de su familia. Había comprado en él cierta porción de terreno, en el que labró un magnífico monumento que se llenó en poco tiempo con los miembros de la primera familia. Leíase en el frontispicio del mausoleo: Familias Saint-Méran y Villefort, porque tal fue el último voto de la pobre René, madre de Valentina. Hacia el padre Lachaise, pues, se encaminaba el pomposo entierro que salió del arrabal de Saint-Honoré, atravesó todo París enfilando por el arrabal del Temple, pasó enseguida a los baluartes exteriores y de allí al cementerio. Más de 50 coches de particulares seguían a otros 20 de duelo y más de 500 personas componían el acompañamiento. Eran casi todos jóvenes para quienes la muerte de Valentina había sido una gran desgracia y que, a pesar del vapor glacial del siglo y el prosaísmo de la época, sentían vivamente la pérdida de aquella hermosa, casta y adorable joven muerta en la flor de su juventud. Al salir de París, viose venir a todo escape un magnífico carruaje tirado por 4 caballos que se detuvieron al llegar junto a la comitiva. Era el carruaje de Montecristo. El conde se apeó y se mezcló entre la multitud numerosa que seguía a pie la fúnebre comitiva. Viole Chateau Renaud, que también bajó de su berlina y se juntó con él. Beauchamp dejó al mismo tiempo su coche de alquiler y fue a encontrarles. El conde dirigía inquietas miradas por entre la espesa multitud. Probablemente buscaba a alguno. «¿En dónde está Morrel?», preguntó al fin. «¿Hay alguno de vosotros, señores, que sepa dónde está?». «La misma pregunta hemos hecho en casa de la difunta», contestó Chateau Renaud, «porque ninguno de nosotros le ha visto». El conde guardó silencio, pero continuó mirando en todas direcciones. En fin, llegaron al cementerio. El ojo penetrante de Montecristo abarcó de un solo golpe todas las alamedas y grupos de tejos y de cipreses, desvaneciéndose luego su inquietud, pues vio deslizarse una sombra por entre los fúnebres olmedillos, y en ella Montecristo reconoció sin duda al que buscaba. Todo el mundo sabe lo que es un entierro en este magnífico cementerio. Grupos negros esparcidos por las blancas calles de árboles. El silencio del cielo y de la tierra interrumpido tan solo por alguna rama desgajada o alguna haya hundida cerca de una tumba. Y el melancólico canto de los sacerdotes, al cual se mezcla aquí y allá un suspiro exhalado de un montón de flores, sobre el cual se divisa una mujer hundida la frente y llorando. La sombra que observara a Montecristo atravesó con rapidez el tresbolillo que cerca la tumba de Eloísa y Abelardo y se colocó junto a los criados de la difunta a la delantera de la fúnebre carroza, con quienes llegó hasta el lugar destinado para la sepultura. Cada cual miraba objetos diferentes. Montecristo no veía de todo lo que le rodeaba más que aquella sombra en la que ni siquiera habían fijado su atención los que le rodeaban. Dos veces se apartó de la fila para poder ver mejor si aquel hombre buscaba alguna arma oculta bajo sus vestidos. Cuando se detuvo el acompañamiento fúnebre, reconocieron en aquella sombra a Morrel, que con su sobretodo negro abotonado hasta la barba, su frente lívida, sus mejillas hundidas, estrujado su sombrero por los movimientos convulsivos de sus manos, Se había apoyado en un árbol situado sobre una pequeña eminencia que dominaba el mausoleo, de modo que no pudiese perder el más insignificante pormenor de la fúnebre ceremonia que iba a verificarse. Todo pasó como suele ordinariamente en este caso. Algunos hombres que, como siempre, son los que menos afectados se encuentran por el sentimiento que tratan de expresar sus labios, pronunciaron varios discursos. Los unos lamentaban su prematura muerte, los otros se entretenían en referir en pomposas frases el dolor de su padre, y hasta hubo alguno bastante ingenioso para asegurar que la joven había más de una vez mediado cerca el señor de Villefort para desviar del culpable la cuchilla de la ley suspendida sobre su cabeza. En fin, se prodigaron las floridas metáforas y dolorosos periodos, comentando de mil maneras las estancias de Malherbe a Duperrier. Montecristo no escuchaba nada. Nada veía. O mejor dicho, veía solo a Morrel, cuya calma e inmovilidad presentaban un aspecto siniestro para quien pudiese leer lo que pasaba en el corazón del joven oficial. «Mira», dijo de improviso Bechamp a Debré, «ahí tienes a Morrel. ¿Dónde diablos ha ido a colocarse?» Y ambos lo hicieron observar a Chateau Renaud. «¡Qué pálido está!» dijo este sobresaltado. «Tendrá frío», replicó Debré. «No lo creo», dijo con lentitud Chateau Renaud. «Yo pienso que está muy conmovido. Ese Maximiliano es muy impresionable». «Bah», dijo Debré, «si apenas conocía a la señorita de Villefort, según vosotros habéis dicho». «Es cierto. Pero ahora recuerdo que en el baile que se dio en casa de la señora de Morcerf, bailó tres veces con ella. ¿Habéis olvidado, conde, aquel baile en que hicisteis tanto furor?» No recuerdo», respondió Montecristo sin saber a qué ni a quién respondía. Tan ocupado estaba en vigilar a Morrel, cuyas mejillas se iban coloreando, cual sucede a los que retienen por un rato la respiración. «Ya se han concluido los discursos, con que...» «Adiós, señores», dijo bruscamente el conde, y dio la iniciativa de despedida, marchándose con tanta velocidad que nadie pudo decir por dónde había pasado. Concluida la fúnebre ceremonia, los concurrentes emprendieron de nuevo el camino de París. Tan solo Chateau Renaud buscó por un momento a Morrel con la vista, pero mientras había estado mirando al conde que se alejaba, Morrel había dejado su sitio, y Chateau Renaud, después de haberle buscado en vano, siguió a Debré y a Bechamp. Montecristo, después de haber saltado a una especie de soto oculto tras una tumba, espiaba los menores movimientos de Morrel, que poco a poco fue acercándose al mausoleo, abandonado primero por los curiosos y después por los trabajadores. Morrel dio a su alrededor una lenta y vaga mirada, pero en el instante en que su vista divagaba por el lado opuesto, Montecristo se le acercó una docena de pasos más sin ser visto. El joven dobló sus rodillas y, juntando sus manos, hundió su frente en la húmeda tierra. El conde, alargando el cuello, fija y dilatada su pupila y pronto a lanzarse al menor movimiento sospechoso, continuó acercándose a Morrel. Este, después de haber inclinado su cabeza sobre el mármol del sepulcro, agarróse a la reja que cercaba la entrada al panteón y murmuró: «¡Oh, Valentina!». Desgarróse el corazón del conde al oír el acento de estas dos palabras. Adelantó un paso más, y dando a Morrel un golpe sobre un hombro, dijo: «¿Sois vos, querido amigo? Os andaba buscando». Montecristo esperaba un torrente de quejas y recriminaciones, pero se engañó. Morrel volvió la cabeza, y mirándole con tranquilo ademán le dijo: «Ya lo veis, estaba rezando». Y el conde, con su escudriñadora mirada, examinó al joven de la cabeza a los pies. Después de este examen pareció tranquilizarse. «¿Queréis veniros conmigo a París?», le dijo. «No, gracias». «¿Necesitáis alguna cosa?». «Dejadme rezar». El conde se alejó sin oponerle la menor resistencia, pero fue para situarse de nuevo en su puesto desde el que no perdía el menor ademán de Morrel, quien por fin se levantó, se frotó sus rodillas blancas de polvo y tomó el camino de París sin volver la cabeza una vez siquiera. Bajó lentamente por la calle de la Roquette. El conde despidió el carruaje que le aguardaba a la puerta del cementerio y le siguió a una distancia de 100 pasos. Maximiliano atravesó el canal y entró por la calle de Meslay, por los bulevares. 5 minutos después de haberse cerrado la puerta que se abriera para dar paso a Morrel, se abrió para que entrase el conde de Montecristo. Julia se hallaba a la entrada del jardín, desde donde contemplaba con la mayor atención a Penelón, que, dedicándose con ahínco a su nuevo oficio de jardinero, plantaba algunos renuevos de rosales de Bengala. —¡Ah, el señor conde de Montecristo! —exclamó con aquella alegría que comúnmente manifestaba cada miembro de aquella familia cuando Montecristo hacía alguna visita en la calle de Meslay. —¿Sabéis, señora, si acaba de entrar en casa Maximiliano? —preguntó el conde. —Creo haberle visto pasar... ahora sí. Pero tened la bondad de esperar un momento, porque voy a llamar a Manuel. —Perdonad, señora, mas es preciso que suba al instante al cuarto de Maximiliano —replicó el conde—, pues tengo que comunicarle un asunto que le interesa sobremanera. —¡Subid, pues! —dijo la joven acompañándole con su encantadora sonrisa hasta que se perdió en la escalera. Montecristo en un momento subió al segundo piso en que tenía su cuarto Morrel. Llegado a la meseta de la puerta, se detuvo y escuchó, pero no oyó el menor ruido. Como en todas las casas antiguas habitadas por un solo inquilino, la puerta de la habitación era solo una mampara con vidrieras, y en aquella mampara ni tampoco había llave. Maximiliano se había cerrado por dentro, de modo que era imposible ver lo interior de la habitación a causa de las cortinillas de seda encarnada que tapaban los cristales. La ansiedad del conde se traslucía en el vivo carmín que invadió sus mejillas, síntomas de una emoción poco común en aquel hombre impasible. —¿Qué haré? —murmuró. Reflexionó un momento. —¿Llamaré? —repuso. —No, no. Muy a menudo la vibración de la campanilla, es decir, la certeza de una inmediata vista, acelera la resolución de los que se encuentran en la situación en que Maximiliano se halla en este momento. Y en los más de los casos, al ruido de la campanilla, contesta una explosión. Montecristo se horripiló, y como sus decisiones se ejecutaban con la rapidez del rayo, de un puñetazo rompió en 1000 pedazos uno de los cristales de la puerta vidriera, y luego, al través de las aberturas, corriendo la cortinilla, vio a Morrel que, delante su bufete, con una pluma en la mano, acababa de levantarse sorprendido al oír el estrépito del vidrio roto. —No es nada —dijo el conde—. Os pido 1000 perdones, querido amigo. He resbalado y al caerme he pegado con el codo en el cristal. Mas, puesto que está ya roto, me aprovecharé de este incidente para haceros una visita. No tenéis que incomodaros. No os levantéis, querido Maximiliano. Y pasando el brazo por el cristal roto, el conde abrió la puerta. Morrel se levantó al parecer incomodado y salió al encuentro de Montecristo, más con el objeto de impedirle el paso que con el de adelantarse a recibirle. —Esta es una falta de vuestros criados, a fe mía —dijo Montecristo frotándose el codo—. El piso de esta casa es resbaladizo y lustroso cual un espejo. —¿Os habéis herido, caballero? —preguntó con frialdad Morrel. —No lo sé, pero ¿qué estabais haciendo? ¿Escribíais? —¿Yo? —Lo digo porque todavía tenéis los dedos manchados de tinta. —Es cierto —respondió Morrel—. Escribía. Algunas veces me es preciso, a pesar de ser militar. Montecristo dio unos pasos por el cuarto, por lo que se vio forzado Maximiliano a franquearle el paso, pero le siguió de cerca. —Estabais escribiendo, ¿eh? —volvió a decir Montecristo con su fija y penetrante mirada. —He tenido ya el honor de deciros que sí —respondió Morrel. El conde dio una mirada a su alrededor. —¿Cómo? ¿Vuestras pistolas junto al tintero? —dijo, señalando con el dedo a Morrel las armas colocadas sobre el escritorio. —Voy a partir —respondió embarazado Maximiliano. —Amigo mío —dijo Montecristo con una voz llena de dulzura infinita. —¿Caballero? —Amigo mío, mi querido Maximiliano, no toméis ninguna resolución desesperada. Os lo suplica quien os ama. —¿Que deje las resoluciones desesperadas? —dijo Morrel encogiéndose de hombros. —¿Y qué, decidme? ¿El viajar es una resolución desesperada? Maximiliano, dijo Montecristo, quitémonos cada uno por nuestra parte la máscara con que tratamos de cubrirnos. Maximiliano, no os figuréis que me engañáis con esa fingida calma, así como tampoco yo fingiré más un frívolo interés. Entendéis bien lo que quiero deciros, ¿no es eso? Y el objeto por qué he hecho lo que he hecho, ¿no es verdad? Para haber roto los vidrios, violado el retiro de un amigo, para hacer todo eso es preciso estar poseído de una inquietud suma, o mejor, tener una convicción terrible. ¿No me entendéis todavía? Morrel, queríais mataros. ¡Bravo!, exclamó este sobresaltado. ¿De qué os ha venido esta idea, señor conde? Os digo que tratáis de suicidaros, repuso Montecristo con el mismo acento. Y he aquí la prueba. Y acercándose al bufete, levantó el pliego de papel blanco con que el joven ocultara la carta empezada que cogió. Morrel se lanzó sobre él para arrancársela de las manos, mas Montecristo, previendo su movimiento, estaba en guardia. Cogió a Morrel por las muñecas, sujetándole y conteniendo su ímpetu. «Ya veis que acerté cuando dije que tratabais de suicidaros, Maximiliano. Aquí está el escrito». «¿Y qué tenemos con eso?», exclamó Morrel, pasando bruscamente de la aparente calma a la desesperación más violenta. «¿Acaso, aunque fuese así, si yo hubiese decidido pegarme un pistoletazo, ¿quién me lo impediría? ¿Quién se atrevería a impedírmelo? Cuando yo le dijese, todas mis esperanzas se han frustrado, mi corazón está desgarrado, la vida me fastidia, solo dolor y luto me rodea. Para mí la tierra solo es un montón de cenizas, la voz de los hombres me atruena. Cuando yo le dijese, dejadme morir es tener compasión de mí, porque si vivo perderé la razón, me volveré loco. Veamos, caballero, confesadme, que cuando yo dijera todo eso, cuando viesen que lo decía con el ánimo angustiado y derramando amargas lágrimas, ¿no se atreverían a contestarme, obráis mal? ¿Me impedirán los medios de que pueda echar mano para evitar el que llegue a ser desgraciado? Decid, caballero, decid, ¿tendríais vos ese valor? Sí, Morrel, contestó Montecristo con una voz cuya calma formaba un extraño contraste con la exaltación del joven. Sí, lo tendré. —¡Vos! —exclamó Morrel con una expresión creciente de cólera y de quejas. —¡Vos que me habéis fascinado con una absurda esperanza! ¡Vos que me habéis tenido mecido y adormido con vanas promesas, cuando yo podía, por medio de algún golpe imprevisto, por medio de una resolución desesperada, salvarla, o por lo menos tener el consuelo de que muriese en mis brazos! ¡Vos que os alabáis de poseer todos los recursos de la inteligencia, todo el poder de la materia! Vos, que representáis, o mejor, aparentáis representar en la tierra el papel de la providencia, y que no habéis tenido el suficiente poder para administrar un antídoto a una joven envenenada. Oh, en verdad, caballero, que os tendría lástima si no me causaseis horror. Morrel, sí, pues me habéis dicho, quitaos la máscara. Pues bien, ¿no estáis satisfecho? Ya me la he arrancado. Sí, cuando me habéis seguido al cementerio, os contesté con afabilidad, porque mi corazón es bondadoso. Y cuando habéis tenido la importunidad de entrar hasta aquí, os he dejado aproximar hasta donde yo estaba, pero ya que abusáis de mi condescendencia y venís a gozaros en insultarme hasta en mi retrete donde me había sepultado como en una tumba, ya que venís a aumentar mis tormentos cuando ya creí haber acabado con ellos, conde de Montecristo, mi pretendido bienhechor, conde de Montecristo, salvador universal, os voy a dar gusto. Vais a presenciar la muerte de vuestro amigo. Y agitados sus labios por una risa demente, Morrel se lanzó por segunda vez sobre las pistolas. Montecristo, pálido como un espectro, pero lanzando rayos de sus ojos, tendió sus manos sobre las armas y dijo al insensato: «Y yo os repito que no os mataréis». «¡Impedídmelo, pues!», replicó Morrel haciendo un nuevo esfuerzo que, como el primero, se estrelló en los brazos de hierro del conde. «Os lo impediré». «Pero, ¿quién sois vos, en fin, para arrogaros ese derecho tiránico sobre criaturas libres y racionales?», exclamó Maximiliano. «¿Quién soy?», repitió Montecristo. «Escuchadme». «Soy», prosiguió Montecristo, después de una breve pausa, «el solo hombre en el mundo que tiene derecho para deciros, Morrel, no quiero que el hijo de tu padre se suicide en este día». Y Montecristo, radiante, majestuoso, sublime, se acercó con los brazos cruzados hacia el joven que, trémulo, palpitante y vencido a su pesar por la cuasi divinidad de aquel hombre, retrocedió un paso. ¿Por qué hablarme de mi padre?, balbuceó. ¿Por qué mezclar el recuerdo de mi padre con lo que me acontece hoy? Porque fui yo quien en ocasión semejante salvé la vida a tu padre, que también como tú quería matarse en este mismo día. Porque soy el hombre que envié el bolsillo a tu joven hermana y el faraón al viejo Morrel. Porque soy, en fin, Edmundo Dantès, que te meció cuando niño sobre sus rodillas. Morrel retrocedió otro paso más, bamboleándose, sofocado, jadeando, anonadado. Y abandonándole de improviso las fuerzas, arrojó un grito y cayó posternado a los pies de Montecristo. Después, de repente, en aquella naturaleza admirable, se desarrolló una reacción súbita y completa. Levantóse de un brinco, se salió del cuarto y se precipitó en la escalera gritando con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Julia! ¡Julia! ¡Manuel! ¡Manuel!». Montecristo quiso precipitarse tras él, pero Maximiliano antes se hubiese dejado matar que soltar el picaporte de la puerta sobre la que se apoyaba el conde. A los gritos de Maximiliano acudieron asustados Julia, Manuel, Penelón y algunos criados. Morrel les cogió por la mano y abriendo la puerta. «¡De rodillas!», exclamó con voz entrecortada por los sollozos. «¡De rodillas! ¡Es el bienhechor! ¡Es el salvador de nuestro padre! ¡Es...!». Iba a decir. «¡Es Edmundo Dantès!». El conde le detuvo cogiéndole por un brazo. Julia se apoderó de una de las manos del conde. Manuel le abrazó como a su dios tutelar. Morrel cayó por segunda vez de rodillas con la frente pegada al suelo. Entonces, el hombre de bronce sintió que su corazón se dilataba dentro del pecho. Una llama abrasadora invadió sus ojos y garganta, inclinó la cabeza y lloró. Oyóse entonces en aquel cuarto, durante un rato, un concierto de llantos y gemidos sublimes que debía parecer tierno y armonioso a los mismos ángeles predilectos del Señor. Fin de la sección 48.